que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Blake Lively y Ryan Reynolds donaron dinero para los niños migrantes. El actor de Deadpool y la intérprete conocida por la serie Gossip Girl brindaron un apoyo de $2 millones al Young Center por los Derechos de los Niños Inmigrantes. María Goldgen, la directora de esta institución, dijo en un comunicado que uno de esos millones se usará para crear el Fondo Waymaker para Niños Inmigrantes y el otro irá al Fondo de Defensa Legal y Educación, que pertenece a la Asociación Nacional para el Progreso de Personas de Color. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.